9. A veces un puro. Fue Ann quien sugirió que dieran una fiesta. Por una razón, ello podía hacer que el lugar dejara de parecer una comisaría de policía, y por otro lado, aunque por poco tiempo, rompería la rutina deprimente de sus tardes. Por entonces, después de una cena de quejas evitadas y abundante bebida, Graham se retiraba a su estudio, Ann se sentaba a leer o a ver la televisión, pero sobre todo a esperar a que Graham bajara. Era como si se sentara en una silla de plástico, frente a un pupitre metálico, en una atmósfera de ceniceros llenos, esperando a que los dos cruzaran la puerta, el tipo amable que solo quería ayudar y el anárquicamente bruto que podía dejarte helada dándote solo una palmadita en la espalda. Después de cerca de una hora, Graham bajaba e iba a la cocina. Ella oía resonar el hielo al caer en un vaso, a veces en dos vasos. Si eran dos vasos, su estado de ánimo era más benigno, más benignamente deprimido, claro está. Le pasaba la copa y murmuraba. Entre el estudio y la cama la bebida es cosa sana. Después se sentaba junto a ella y o bien veían un pésimo programa de televisión, o bien él mascullaba lo mucho que la quería, o las dos cosas. Odiaba que le dijeran que la querían de aquella manera, parecía algo más por lo que sentirse culpable. Sin embargo, con mayor frecuencia, era el otro el que bajaba, el que solo traía un vaso en la mano. Sabía con precisión cuál había sido tu crimen y no esperaba oír tu versión, sino que continuaba leyendo los cargos como si ya fuera el veredicto. Y cuando Graham se portaba así, aproximadamente 2 de cada 3 noches, la acusaba vehementemente, repitiendo listas de nombres y contando sus horribles sueños, sueños de adulterio, mutilación y venganza. A veces ella misma dudaba si los había soñado o no, si no eran puras invenciones para aterrarla. Y siempre, incluso en las noches más brutales, él reventaba, después de una hora o una hora y media, cuando ella se había servido una copa para poder soportarlo, cuando él se había servido muchas más, cuando ya había preguntado por todas las relaciones imaginables, se callaba de repente y empezaba a llorar. Dejaba caer la cabeza hacia adelante y las lágrimas que invadían sus ojos le empapaban las gafas, luego empezaban a correr a ambos lados de la nariz y por las mejillas. Lloraba en 4 direcciones, en lugar de las 2 normales, de forma que daba el doble de pena. Después, Graham le decía que su incomprensible ira no era contra ella sino contra sí mismo, que no tenía nada que reprocharle y que la quería. Ann sabía que decía la verdad, y también sabía que nunca le abandonaría. Dejándole no arreglaba nada. Además, los dos estaban convencidos de que no había perdido la cordura. Ann casi ignoró la sugerencia de Jack en el sentido de que debía marcharse. Pensó que para hacerlo había que ser más arrogante o más insegura. Había que ser menos normal, menos inglesa. Era uno de esos hipos por los que pasan todos los matrimonios. Un hipo, más bien una tosferina, pero Graham y Ann creían que al final todo pasaría. No obstante, era un proceso solitario, últimamente parecía que incluso a Jack le costaba ceder su tiempo, especialmente desde que ella se volvía al pie de la escalera. Así, casi todas las noches, Ann se sentaba a aguantar las explosiones de Graham, y al final le agarraba la cabeza y le secaba las lágrimas con un pañuelo. Entonces le llevaba a la cama y se acostaban agotados por la tristeza. Boca arriba, uno junto a otro, como las figuras de un sepulcro. Ann eligió los invitados con cierto cuidado. Nada de antiguos novios suyos, naturalmente. Jack tendría que ir, pero no importaba, la historia se repetía. Nadie que conociera su pasado, y nadie, decidió, que quisiera ligar con ella después de un par de copas. Empezaba a parecer una comida a base de soja. ¿Por qué diremos que la damos? Se preguntaba Graham durante la comida. No tenemos que decir nada, no. Puede que nos pregunten. Las fiestas son siempre por algo, ¿no es cierto? No hay gente que da fiestas solo por darlas. No podemos hacerlo mejor. Bueno, puede ser nuestro aniversario de boda, o algo. Después de comer, cuando se puso a ordenar la casa, lo que significaba, advirtió, vaciarla de las referencias más íntimas a las personas que vivían en ella, convirtiéndola en un lugar lo más público posible, Ann se encontró tratando de ponderar para qué lo hacía. Quizá, concluyó, era una forma de anunciar a los amigos que no pasaba nada malo. El hecho de que, en primer lugar, ninguno de sus amigos aparte de Jack supiera o sospechara que algo marchaba mal no importaba demasiado. La primera persona a la que Ann abrió la puerta era Jack. Enséñame el gatito. Ups. Ya voló, no. Vienes demasiado pronto, Jack. Graham ni siquiera está preparado. Mierda, qué idiota soy. Me compré este reloj digital, ¿ves? No entiendo el sistema de las 24 horas. Yo solo usaba 10. Al principio hacía esperar a la gente durante 2 horas. Ahora intento compensar, y me adelanto 2 horas. Jack puso un gesto que decía esto, suena, poco, convincente, su expresión y su voz parecían nerviosos. De hecho, pensé que al llegar todo estaría en marcha. De todas formas, ¿qué celebramos? Oh, es nuestro aniversario de boda. Cojonudo. Sí. Pero no es hoy, ¿o sí? Quiero decir, yo estuve allí. Por Dios, Jack, la primera persona a la que intento, perdona, querido. Seguimos reescribiendo la historia, ¿no? Bueno. No te preocupes, no diré nada. ¿Dónde están los canapés? No te relajas nunca, Jack. Siempre estoy tratando de relajar. La cuestión es a quién relajar. Quizá esta noche debieras contenerte. Ah, lo he pillado. Pero que parezca natural, no. Podías empezar por abrir una botella de vino. Roger, Wilcow, sí. Por una vez, Jack parecía intranquilo. Normalmente se podía confiar en su comportamiento espontáneo. Su punto de ebullición podía fluctuar, pero siempre era el mismo tipo seguro de sí. Por ese motivo era tan útil para la vida social. Relajaba a la gente porque sabía que no tenían que hablar de sí mismos, a no ser que de verdad quisieran hacerlo. Jack abría las botellas de vino de forma combativa y viril. No utilizaba sacacorchos de inyección de aire, los llamaba bombas de bicicleta para tías. Tampoco usaba esos abridores de madera que se ajustaban al cuello de la botella y tienen varias ruedas que giran. Ni siquiera podía usar los sacacorchos de camareros, la técnica de girar dos manivelas al tiempo se le hacía muy complicada. Solo estaba dispuesto a manejar el viejo y sencillo sacacorchos con mango de madera. Su uso comprendía un ritual de tres partes: 1. Se introduce el sacacorchos a la altura de la cintura, sobre una mesa o apoyándose en alguna superficie horizontal. 2. Se sujeta la botella por el sacacorchos y se baja suavemente hasta el suelo dejándola entre los pies. 3. Los pies abrazan firmemente la botella, la mano izquierda sujeta el cuello, y entonces se tira del corcho hacia afuera, de una sola vez, como al arrancar un motor, cuando el brazo derecho asciende con su premio, en movimiento paralelo y acompasado, el brazo izquierdo levanta la botella y la devuelve dulcemente a la superficie original. Esta operación, según Jack, convertía la fuerza bruta en un acto de elegancia. Abrió él solo las primeras 6 botellas, en la cocina. Graham entró cuando estaba quitando el estaño de la séptima. Su técnica consistía en pelarlo en una tira larga, como si fuera una manzana. «Llegas justo a tiempo», dijo en voz alta, e inició su ritual de tres partes. Cuando tiró del corcho, tras el pop, propio de estos casos se oyó otro que Graham atribuyó al eco. Pero Jack, sonriendo y mirando el vino, murmuró. «Es un viento gástrico». Graham se preguntó si se tiraría pedos delante de las mujeres. No era algo que se pudiera preguntar. No se podía preguntar a las mujeres, porque no se podía, y no se le podía preguntar a Jack porque era demasiado tarde, porque para él el chiste, y para los demás si es que lo tomaban como tal, dependía de su naturaleza interior, de que no se oyera y al mismo tiempo se oyera demasiado. Lo más que se podía decir para darse por enterado era algo como lo que musitó Graham. «Bendito seas». Jack sonrió de nuevo, empezaba a sentirse más tranquilo. Durante 20 minutos no llegó nadie más, y se sentaron los tres en el salón, que ahora tenía el tamaño de un hangar. De repente, llegaron la mitad de los invitados de una vez, como si salieran de un embotellamiento. Había que dejar cuidadosamente los abrigos sobre la cama, servir bebidas y presentar a la gente, mientras todos buscaban desesperadamente un cenicero o algo que lo pareciera. Después de media hora la fiesta iba sobre ruedas, la gente empezó a tratar a los anfitriones como si fueran invitados, llenándoles los vasos y ofreciéndose para servirles la comida. Anne forzó la ayuda de Jack para mezclar a la gente, Graham se paseaba con una botella de vino en una mano y un vaso de whisky en la otra, y el ruido fue subiendo de nivel, como solía ocurrir, de forma misteriosa. No porque hubiera llegado más gente, sino en una espiral incontrolada y voluntaria. Jack, por supuesto, normalmente estaba a la cabeza de estas espirales sonoras. Había conseguido atraer la atención de las dos únicas modelos que Anne había logrado invitar, dos chicas robustas especializadas en lucir abrigos y chaquetas de tweed. Pero las modelos son como camaleones, y de alguna manera se las arreglaban para parecer delgadas y esbeltas. En medio de la conversación, Jack cruzó una mirada con Anne y le guiñó un ojo. Una de las chicas esbeltas se dio la vuelta, Anne movió la cabeza y sonrió, pero no se acercó donde ellos estaban. Jack fumaba un puro. «Probemos un consolador de monja», solía decir entre risas, sacando un paquete de panatelas. Anne dudó si lo habría dicho ya, él siempre afirmaba que cuanto más te gustaba la chica más sucio debe ser el vocabulario. Era interesante, y acertado, que estuviese fumándose un puro. Debía haber decidido que el truco del cigarrillo no era la entrada más adecuada para aquellas chicas, se imponía algo más autocrático. Lo extraño era que Jack tenía un aspecto igual de creíble con el puro que con el cigarrillo. Su imagen se readaptaba sin dificultad. Según iba rellenando vasos, Ann se fue acercando a Jack y a las dos modelos. Cuando se aproximaba le oyó prepararse para una de sus historias favoritas. Pero un buen puro es un poco de humo. Ya lo dice Kipling. ¿Os gusta Kipling? No, la cosa va de puros y mujeres, Kipling tenía razón, ¿verdad? Todas las preguntas eran retóricas. Quien sí sabía de esto era, bueno, Freud, no es cierto. Las modelos se miraron la una a la otra. ¿Sabéis lo que dijo Freud sobre esta cuestión? No lo sabían. Freud significaba para ellas unos pocos conceptos básicos, serpientes, y que realmente todo se explica por el sexo y otras cosas sobre las que no querían pensar, cosas sobre el culo, sospechaban. Se rieron anticipadamente con cierto sofoco y esperaron a ver qué decía Jack. Este se balanceó sobre los talones, metió el pulgar en el bolsillo de su cazadora de cuero, meneó sugerentemente el puro arriba y abajo, y después dio una profunda bocanada. Freud dijo, hizo una pausa, a veces un puro, es solo un puro. Las modelos gimieron mostrando al tiempo diversión y alivio, elevando un poco más la espiral sonora. Ann se unió a ellos, y Jack le dio la bienvenida con una palmadita en el brazo. Bienvenida, preciosa, dijo en voz alta, aunque estaba justo a su lado, de hecho, ya le había pasado el brazo por encima del hombro. Ann volvió la cabeza hacia él como si fuera a decirle algo al oído. Él sintió el giro de su cabeza en el brazo, dedujo que le estaba ofreciendo un beso y le correspondió con un impulso horizontal. Ann logró evitar sus labios en el último momento, pero notó el fuerte roce de la barba con olor a puro en la mejilla. «Jack», le dijo en voz baja, «creo que ese brazo no debía estar ahí». Las modelos, aunque no pudieron oír lo que decía, notaron que Jack retiraba el brazo apresuradamente, fue como una parodia de movimiento militar. «¿Lo que pasa con Freud es?» Ann sonrió alejándose. Jack iba a trazar uno de sus discursos preparados sobre cómo la interpretación de los sueños en Freud era o bien obvia, una mujer pasea por Krautstrasse y se compra un sombrero negro, el viejo bufón le cobra 5.000 coronas por explicarle que desea la muerte de su marido, o bien indemostrablemente fantástica, como haciendo una estimación, el número de curados no era mayor entre los que seguían un tratamiento que entre los que no lo hacían, como, en lo que atañe a la ciencia de interpretar la conducta de las personas, los métodos de los novelistas eran mucho más viejos y más sofisticados, como cualquiera que quisiera tumbarse en su diván durante una o dos horas proporcionándole material gratuito, sería bien recibido, como podían interpretar cualquier papel o jugar a lo que quisieran, como su juego favorito, aquí lanzó un guiño lleno de picardía, era el stripjack. Ann rellenó algunos vasos, animó a un grupo que estaba alicaído en una esquina y se puso a buscar a Graham. No le encontró en el salón y fue a la cocina. Había un bandido asaltando la nevera. Luego reconoció a Bailey, el gerontólogo amigo de Graham, que a pesar de su saneada fortuna siempre trataba de tener aspecto de pobre, y lo conseguía. Tenía la gabardina puesta, estando dentro de la casa, y su pelo lacio debía de ser blanquecino, pero estaba demasiado mugriento. «Pensé que podía freírme algo», dijo delante de la nevera abierta, con cara de ladrón sorprendido en plena faena. «Como si estuvieras en tu casa», dijo Ann sin darle importancia. «¿Has visto a Graham?» Bailey movió la cabeza y continuó desenvolviendo paquetes de comida. «Probablemente estaba en el servicio». Le dio un par de minutos, y después un par más por si había cola en el cuarto de baño. Después subió a su estudio, llamó a la puerta tocando suavemente con los nudillos, y giró el pestillo. La habitación estaba oscura. Entró y esperó a que sus ojos se habituaran a la falta de luz. No, no estaba escondido. Casualmente, miró en el jardín, cuya zona más cercana estaba iluminada por las ventanas traseras del salón. Al fondo, en la parte más oscura, Graham estaba sentado en la rocalla, mirando fijamente a la casa. Bajó rápidamente las escaleras y corrió las cortinas de la ventana del salón. Después volvió a la cocina, donde Bailey, tenedor en mano, retiraba de la sartén higadillos de pollo a medio hacer. Ella sacó un plato, volcó en él el contenido de la sartén, se lo dio y empujó al pseudo vagabundo hacia el salón. «Circule, señor Bailey», le ordenó. Entonces atravesó la cocina y fue a la parte trasera de la casa. Cuando llegó donde estaba Graham le encontró sentado sobre una gran piedra, con el pie izquierdo aplastando las florecidas del suelo, entre sus pies había una botella de Jaeger medio vacía. Contemplaba vagamente las ventanas del salón, ahora con las cortinas cerradas. Desde allí, los altibajos sonoros de la fiesta se atenuaban, y se percibía un registro acústico más estable. Ann sintió pena por Graham, también más irritación que nunca. Atacó el tema en un tono calmado y profesional. «Graham, ¿ocurre algo? ¿O es solo que estás borracho?» Él evitó sus ojos, y no replicó inmediatamente. A veces, pensaba, la vida solo consistía en eso, las esposas haciendo preguntas agresivas. Así había pasado 15 años con Bárbara. Cuando conoció a Ann pensó que eso había terminado. Ahora parecía comenzar de nuevo. ¿Por qué no le dejaban en paz? Borracho, sí, dijo finalmente. Pero no solo borracho. ¿Cuál es el problema? Ah, el problema. El problema es ver cómo tu mujer besa a tus amigos. El problema. Ves a tu mejor amigo acariciando a tu mujer, por detrás. El problema. Así que era eso. ¿Desde dónde lo había visto? Pero, en cualquier caso, ¿por qué demonios no podía ella dejarse besar por Jack Lapton en una fiesta? Con gran dificultad, mantuvo el tono de enfermera. Graham, besé a Jack porque estaba contenta de verle y porque estaba haciendo lo posible para que la fiesta saliese bien, que es mucho más de lo que puedo decir de ti hasta el momento. Me pasó el brazo por encima del hombro porque es Jack. Le dejé con Diana y con Joanie, y lo estaba pasando muy bien. Ah, perdona. Perdona. Es mi culpa. No ayudé lo suficiente durante la fiesta. Jack sí lo hizo. Jack le toca el culo a mi mujer para ayudar. Debería ayudar más. El bueno de Jack, el viejo y alegre Jack. El problema. Señaló la botella de Jeib. No hay problema. Desapareció el problema. Ya pasó. Ann no estaba segura de poder contenerse. Recogió la botella de Jeig y se dirigió hacia la casa vaciándola en la hierba mientras caminaba. Cerró la puerta trasera con llave. Reapareció en el salón con una botella de vino en cada mano para excusar su ausencia. Dijo aquí y allá que Graham había bebido demasiado y estaba durmiendo la mona en el piso de arriba. La noticia fue corriendo y la gente empezó a irse entre sonrisas mudas. Jack, que al final había intentado separar a Diana de Joanie, se fue con las dos. Solo quedaban tres invitados cuando Graham atacó la ventana trasera del salón con un rastrillo. Los dientes atravesaron el cristal, de forma que le dio la vuelta y golpeó la ventana con el mango. Entonces apartó metódicamente los trozos cortantes de cristal hasta que el hueco fue lo bastante grande para poder pasar a través de él. Tiró el rastrillo al jardín como si fuese una jabalina, se quedó clavado, se tambaleó y cayó al suelo. Luego corrió la cortina que tenía delante y adaptó su vista a la luz, vio enfrente a su mujer y a su compañero baile y a una pareja de jóvenes a la que no recordaba conocer. El hombre sostenía una botella en alto, listo para enfrentarse al ladrón. La botella estaba llena. Cuidado. Eso cuesta 2,25 libras. Utiliza una de vino blanco si lo necesitas. Después anduvo a paso titubeante hacia la butaca y se sentó. Pensó que tal vez podría dar una explicación de su comportamiento. Ah. Dijo, estaba cerrado. Lo siento. No llevaba llaves. Ann acompañó a los invitados a la puerta principal. Trabaja demasiado. Está preocupado. Ha bebido demasiado. Su hija ha estado enferma. Se inventó esa parte. Ya desde la acera, Bailey se volvió, la miró muy detenidamente y dijo, con la solemnidad de una bendición episcopal. No conviene mezclar. Es un sabio consejo, señor Bailey. Se lo transmitiré. Volvió a entrar en la casa, cogió cinta adhesiva y unos periódicos y parcheó la ventana. Después se sirvió un gran whisky. Se sentó en una silla frente a Graham y sorbió un largo trago. Parecía tranquilo y casi sobrio. Tal vez había actuado un poco al entrar por la ventana, poniéndole las cosas más fáciles a ella al aparecer más borracho de lo que estaba. Extraña consideración, si lo era. Qué grotesca es la relación causa, efecto en esta vida, pensó ella. Jack me da una palmada en el culo y Graham tira un rastrillo por la ventana trasera. ¿Qué clase de respuesta lógica era esa? O la relación más grave, hace años me divertía de forma agradable y normal, y a causa de ello mi agradable y normal marido, a quien entonces ni siquiera conocía, está perdiendo los estribos. Intentaba recordar que Graham era esencialmente encantador. Todos sus amigos estaban de acuerdo en ello, especialmente sus amigas. Era delicado, era inteligente, no se pavoneaba ni se jactaba, y no era un bruto, como tantos otros de su sexo. Eso habían dicho sus amigas de él, y Ann había sentido encantada. Hasta entonces. Poco a poco Graham había dejado de parecer tan diferente al resto de los hombres como al principio. Ya no le veía interesado por ella. Se había convertido en un hombre como cualquiera, sorprendido y pendiente de sus propias emociones, y cada vez menos preocupado por las de su pareja. Se había transformado. Y qué falta de remordimientos para ponerse en el centro de la escena. Ella conocía la tiranía de los débiles, fue uno de sus primeros descubrimientos sobre las relaciones. También descubrió, lentamente, la tiranía de los afortunados, como los virtuosos obtienen sus cualidades arrancándoselas a los viciosos. Ahora Graham le estaba enseñando algo nuevo, la tiranía de los pasivos. Eso era lo que estaba poniendo en práctica, y estaba ya muy harta. «Graham», dijo dirigiéndose a él por primera vez desde que entró por la ventana. «¿Has estado alguna vez en un burdel?» La miró. «¿Qué quería decir?» «Por supuesto que no había estado nunca en un burdel». La sola palabra tenía un olor rancio para él. No la había oído desde hacía años. Le hizo volver a su época de estudiante, cuando él y sus amigos, todos ellos vírgenes, se daban las buenas noches públicamente con un entusiasta, «Te veré en el burdel», a lo que el otro contestaba, «En el de Maisie o en el de Daisy». «Por supuesto que no he estado nunca». «Bien, ¿sabes lo que hacían en los burdeles?» «Lo leí en alguna parte». Anne dio otro trago de su bebida, según prolongaba su introducción sentía algo que se acercaba al sadismo. Graham no replicó, se quitó las gafas y esperó. «Bien, lo que hacían en los burdeles, solo te lo preguntaba por si lo siguen haciendo y tú lo sabías, a veces, con las chicas más jóvenes, era preparar una pequeña bolsa de sangre. Solía ser sangre de pollo, aunque no creo que eso tenga importancia. Era más importante que la bolsa fuera de un material muy fino. Ahora puede que usen polietileno». «No, supongo que no. En fin, quizá el polietileno sea demasiado duro». Graham continuaba esperando. Sentía la cabeza bastante clara, aunque le dolía el brazo. La chica se la metía dentro, y las demás mujeres iban pasando y cerraban la bolsa sellándola con cera corriente. Después la vendían diciendo que era virgen. Si parecía demasiado vieja decían que había sido monja para que fuera más convincente. Y el cliente la penetraba y rompía la cera, me atrevo a decir que en los burdeles de más categoría usaban cera de abeja, y la chica daba un grito y se retorcía de miedo y apretaba los muslos y la bolsa reventaba y sollozaba un poco y murmuraba algún insulto para que el hombre se sintiese poderoso y conquistador pero, sobre todo, el primero. Y entonces él dejaba una gran propina, porque había dejado su marca indeleble, para eso había estado ahorrando y ya lo había conseguido, y de esta forma la chica no se volvía psicótica por él. Graham sintió que se merecía lo que pudiera venir a continuación. Claro que era más caro, porque la sangre de pollo arruinaba las sábanas, pero ya pagaban más por la virgen, y supongo que los burdeles tienen un precio especial en las lavanderías. Deben estar llevando las sábanas a lavar continuamente, ¿no? El silencio continuado de Graham, destinado a demostrar que comprendía que Anne necesitara agredirle, le pareció morboso. Esta palabra se le venía a la mente una y otra vez. «Follando morbosamente», pensó ella, «follando morbosamente. Me pregunto si las lavanderías saben cuándo están tratando con burdeles. Quiero decir, ¿tú crees que pondrán más lejía al lavar las sábanas? Tal vez digan, estas son las sábanas del burdel, saca la lejía biológica. ¿Crees que dirán algo así, Graham? Solo te pido que especules. ¿Es eso lo que supones que hacen? ¿O crees que tratan las sábanas del burdel igual que el resto? Las lavan normalmente y no se preocupan de lo que pueda quedar en ellas». Anne se levantó y se dirigió hacia donde estaba Graham. Él seguía mirando hacia abajo. Finalmente habló. «Sí. ¿Sí a qué? Te he hecho un montón de preguntas. ¿A cuál has decidido amablemente contestar? Sí que has estado en un burdel, ¿no es eso? No, quiero decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Me alegro que te hayas dado cuenta de que pasa algo. Bien, lo que pasa, Graham, lo que pasa es que estaba pensando comprar un pollo para cenar un día de estos. No uno de esos que han sido lavados, vaciados e inyectados con hormonas para que sepan a pollo. Un auténtico pollo, ya sabes, una gallina con plumas y patas y esa cosa roja en la cabeza. Y entonces podrías desmenuzarla, y le sacaríamos algo de sangre. Luego podemos derretir algunas velas y por una noche especial, yo sería tu virgen, Graham. ¿Te gustaría, verdad que sí?» No replicó. Seguía mirando hacia abajo. Anne fijó la mirada en su cabeza. «Yo sería tu virgen», repitió. Graham permanecía inmóvil. Ella se acercó y le tocó el pelo, él se sacudió y retiró la cabeza. Entonces volvió a repetirlo, con un tono más suave. «Yo sería tu virgen». Graham se levantó despacio y se abrió paso con habilidad ante su mujer, cimbreándose para evitar su cuerpo y especialmente su mirada, y luego otra vez para evitar la mesa del café. Continuó mirando la alfombra hasta que estuvo seguro en la puerta, entonces aceleró el paso para subir las escaleras. Cerró la puerta de su estudio con pestillo y se sentó en su sillón. No fue a la cama en toda la noche. Se quedó sentado en la silla, pensando en todo lo que había sucedido desde su luna de miel. ¿Por qué no podía uno desconocer lo conocido? ¿Por qué no vuelven los buenos tiempos, se decía entre calladas lamentaciones. Hacia las 4 de la madrugada se durmió. Durante aquella corta noche no soñó nada. 10. El síndrome de Stanley Spencer. Años atrás Graham había leído un trabajo sobre zoología popular que estuvo de moda por entonces. Todo el mundo hablaba de él y algunos incluso lo hojearon. La primera parte del libro demostraba que el hombre era similar a muchos animales, y la segunda parte que era muy diferente. Al principio te producía un escalofrío atávico, y luego te daba una palmadita en la espalda, vendieron millones de ejemplares. Graham recordó un detalle del libro, el hecho de que el hombre tiene, no ya el mayor cerebro de todos los primates, sino también el mayor pene. Esta afirmación le pareció un error en el momento en que lo leyó, cuando todavía Barbara le atormentaba diariamente con su redecilla y su tridente, cuando escapaba de ella como un cangrejo pero siempre le cazaba en la arena. Ahora parecía tener más sentido. Ya no resultaba paradójico que un gorila gigante tuviera el pito pequeño, podría comprenderlo hasta el más joven de los alumnos de Graham. El tamaño no estaba relacionado con la habilidad o con la necesidad, estaba relacionado con la capacidad de causar problemas. Colgaba entre las piernas como advirtiendo, no esperes que no te devuelva el golpe. Por una parte, claro está, el sexo no tenía ninguna importancia, especialmente el sexo del pasado, el sexo en la historia. Por otra parte, tenía mucha más importancia que todo lo demás. Y Graham no veía cómo cambiar este estado de cosas. Todo estaba decidido dentro de su cerebro, sin consultar, desde hacía varios años, decidido por la historia incesante, por sus orígenes y por el hecho de que sus padres se eligieran el uno al otro, por la combinación de genes sin precedentes que le habían dado y con la que tenía que arreglárselas. Jack, no hacía falta decirlo, se había llevado un lote ventajoso. Graham solía pensar que su amigo siempre se mantenía más relajado ante las situaciones de la vida solo porque tenía más experiencia, por el cinismo adquirido. Ahora no lo creía así, las reglas habían sido dictadas mucho antes. El principio para las multas de aparcamiento que tenía Jack, por ejemplo, era el tipo de precepto al que Graham no podría llegar por muchos años que viviera o por muy frenética que fuera su actividad. Una vez, Jack estaba exponiendo su teoría de máxima reserva, máxima cortesía, y Graham le interrumpió. Pero nunca te cazan. No, tengo demasiado cuidado. Nada de vámonos tú y griega yo al cuarto de baño, eso es para los niños. A mi edad es peligroso para el corazón. Me refiero a que suelo sabrá alguna vez, no. Más o menos. Un poco. Cuando olvido meterme los bajos de la camisa. ¿Y qué haces entonces? ¿Qué le dices? Utilizo el principio para las multas de aparcamiento. ¿Recuerdas cuando aparecieron los parquímetros? Era la tecnología más avanzada, las multas controladas por computadora. ¿Recuerdas? Un colega mío descubrió por casualidad que podías acumular muchas multas, pagar la última, y la computadora borraba automáticamente de su memoria las anteriores. Es el principio para las multas de aparcamiento. Si les hablas de la última dejarán de preocuparse por las anteriores. Y no lo dijo con cinismo, o desdeñosamente, sino con gran aprecio hacia los objetos de sus engaños. Así eran las cosas, así era él, era lo que Graham nunca podría ser. La gran evidencia que estaba buscando Graham surgió de la forma más obvia, más simple. Estaba sentado en el cine Odeon Hollywood Road, viendo por tercera vez esa semana a su mujer cometiendo adulterio en la pantalla con Tony Rogozzi en The Fool Who Found Fortune. Rogozzi hacía el papel de un ordinario italiano de aspecto infantil que los fines de semana se patea las tierras de labranza con una carretilla y un detector de metales. Un día encuentra un escondrijo lleno de monedas antiguas y su vida cambia totalmente. Abandona su carretilla y su religión, se compra trajes elegantes, trata de perder su cómico acento italiano y se enemista con su familia y con su novia. Mientras se dedica a gastarse el dinero en clubs nocturnos, descubre a la esposa de Graham, con quien vive un romance a pesar de las advertencias de sus padres. Te va a chupar la sangre, bambino, le dice su padre entre madejas de espaguetis. Luego te dejará tirado como un zapato viejo. Tony, sin embargo, persevera en su encaprichamiento, y hace regalos caros a Anne. Ella finge apreciarlos e inmediatamente los vende. Pero cuando está a punto de cambiar todas las monedas por dinero para abandonar sus raíces para siempre, sus padres reciben dos visitas, una de un policía que les dice que todas las monedas son propiedad robada, y la de la vieja madre de Anne, que declara desinteresadamente que su hija es una cruel buscadora de fortuna, que presumía ante todo el que se le ponía por delante que estaba exprimiendo a un ingenuo joven italiano. Tony, más triste pero más sabio, vuelve con su familia, su novia y su carretilla. Durante la escena final, en la que Tony y su novia destruyen el detector de metales, como Adán y Eva aplastando a la serpiente, pensó Graham, el auditorio del cine Odeon Hollywood Road, en su mayor parte italiano, aplaudió enfervorecido. Mientras ellos aprendían una lección moral, Graham sacó una conclusión práctica. En un momento dado, cuando Rogotsi se acurruca junto a la recién enjollada Anne en un restaurante de altos vuelos, mirando ávidamente el escote iluminado por la luz de una vela, el carretero temporalmente adinerado le dice al oído. Angélica, no era su nombre real sino uno inventado para estafarle, Angélica, te he escrito un poema, como mi paisano Dante. Él tuvo a su Beatrice, pronunció el nombre como si fuera el de su pasta favorita, y yo tengo a mi Angélica. Lo tengo, pensó Graham cuando salió del cine. Si el romance comenzó en 1970 o 1971, eso significa que había 5 posibles fuentes en las que buscar. Jack no podía haber callado en todas ellas. Para empezar, no era escritor con tanta capacidad de invención, si necesitaba un conductor de autobús para una escena corta no podía terminarla sin dar una vuelta en autobús. Entonces el conductor aparecería en sus páginas con algún pequeño ajuste, una cojera en una pierna o un bigote amarillento, que hacía que Jack se sintiera coulrillo. En segundo lugar, la naturaleza sentimental de Jack le había convertido, como escritor, en un diligente pagador de impuestos y tributos. Esta vena surgió fundamental y básicamente cuando fue crítico de teatro durante 6 meses. Digamos que tienes que ir a ver un petardo al Extraradio, a Hammersmith o a Peckham o donde sea, explicó el novelista. No puedes librarte, porque a tu redactor jefe le gusta esa basura democrática, y tienes que fingir para llevarte bien con él. Hay que llevarse el viejo termo de cuando eras hippie y llenarse de angustia con la intención de cambiar la sociedad en 3 semanas. Te sientas en tu democráticamente incómoda silla y después de un máximo de 3 minutos tu cerebro empieza a pegar alaridos. Quiero salir de aquí. ¿No te diviertes? Claro, te pagan por estar ahí, pero eso no es suficiente. Simplemente, no compensa. De manera que eliges el mejor bollo del reparto y decides que ella es el nuevo descubrimiento. Y comienzas la crónica felicitándote por haber ido al Tramsed Theatre Rolston, después te cagas un poco en la obra y escribes, pero lo que para mí redimió la velada fue un instante de teatro puro, la noche se salvó gracias a un momento de perfecta belleza y de gran emoción, cuando Daphne Otuat, interpretando a la tercera tejedora, maneja la máquina como si fuera una mascota querida, en aquellos tiempos duros probablemente lo sería, su gesto, y esa extraña mirada lejana en sus ojos. Trascendían la suciedad y el durísimo trabajo de estos antepasados nuestros, y enterneció a los más cínicos del auditorio en un momento que destaca en el ciclo nublado de esta obra como un restallante arco iris. Ten en cuenta que no digo que la señorita Otuat tiene unas tetas inmejorables, o una cara como la de la Venus de Milo. El jefe no lo toleraría, y no digamos la chica en cuestión. De esta manera el jefe de redacción dice, vamos a hacer un reportaje a la chica, y envía un fotógrafo, mientras la chica piensa, esta puede ser mi gran ocasión, una crítica en la que no mencionan mis tetas. Y al día siguiente del estreno llamas por teléfono al Dietschbatter in the Round, te ponen con Dilly Somuf, y dices que vas a volver, porque quieres ver de nuevo esa actuación profundamente espiritual y a ver si puede tomar algo contigo, una copa profundamente espiritual después de la función. Y ya estará hecho. No siempre funciona. Aunque funciona bastantes veces. Este era el sistema de tributos, de Jack en su forma más cruda. Pero también le gustaba decorar sus textos más serios con lo que él llamaba tostadas, tortas. Las tostadas eran momentos ocultos escritos para premiar a sus amigos y a sus héroes, las tortas eran pasajes en los que llenaba de mierda a la gente que no le gustaba. Hace que te diviertas escribiendo, insistía Jack. Te da una motivación más cuando te parece que ya has mutilado suficientes verdades en un día. Graham estaba arrodillado frente a la librería de Anne. Habría unos 10 obras de Jack Lapton. 5 de ellos le sobraban, tomó los otros 5, empezando por En el oscuro. Para rellenar el hueco que dejaba, metió a un lado a Doris Lessing y en otro a Alison Lurie, después añadió un par de tomos suyos de Mary McCarthy y miró de lejos. Quedaba muy bien. Subió las 5 novelas a su estudio. No había hojeado libros de esta forma desde la adolescencia. Entonces también los hojeaba en busca de sexo. Después de todo, uno recurría a la ficción cuando fallaban las enciclopedias y los padres. Con cierta experiencia uno distinguía en el texto palabras como, sujetador, senos, carne, como si estuvieran en negrita. Pero esta vez no había palabras clave. Gracias a Dios no tenía que tragarse los primeros 5 libros de Jack. Los 3 primeros, a los que Jack modestamente clasificaba como los de Los días de cazador furtivo en Lincolnsdale, trataban sobre lo que el novelista denominaba la tarea de llevar a la familia al desván de la ficción. Luego venían 3 novelas de conflicto sexual y político, la última de las cuales tendría que ser revisada por Graham. Finalmente estaban las últimas 4, en las que se habían extinguido las ambiciones y culpas sociales, políticas y sexuales que habían animado las 6 primeras novelas, donde todos los personajes estaban pasados por un filtro de cinismo, donde realmente no importaba quién hacía qué cosa a quién y tampoco si las cosas terminaban bien o no, eran estilizadas comedias de costumbres situadas en ambientes bohemios. Pronto, esperaba Graham, Jack se convertiría en una especie de Firbank en los últimos tiempos, lo que no solo vengaría su bien ganada fama de escritor mundano sino también implicaría que nadie quisiera leer o publicar nunca más los libros de Lapton. Y para entonces esa forma de hacer estaría tan arraigada en él que ya no sería capaz de cambiar. La última de las novelas político-sexuales, En lo oscuro, fue publicada en 1971. En ella, recordaba Graham, Jack se escondía en un joven diputado con barba que poco antes de las elecciones tiene un lío con Sara, una atractiva colega del Parlamento, su matrimonio de 10 años con una competente ama de casa ha comenzado a hacer aguas. La esposa lo averigua pronto y empieza a chantajear al personaje de Jack, o renuncias a la chica o lo publicaré en los periódicos para que pierdas tu escaño y la custodia de los niños. Jack decide desafiar al Congreso presentando su caso al electorado y al Tribunal de Divorcio pero Sara, desinteresadamente, afirma que han de prevalecer el partido, aunque, irónicamente, no es su partido, y los niños, otra ironía, ya que está embarazada de Jack, aunque no se lo ha dicho y tiene intención de abortar en secreto. Finalmente, Jack se convence de que existen ocasiones en que los principios han de vencer la llamada del corazón, cuando, heroicamente, Sara le filtra los planes de su partido para después de las elecciones en materia de seguridad social, reflexiona sobre las familias obreras y la necesidad de su presencia en el próximo Parlamento, y finalmente acepta como buena la decisión que ella ha tomado. Antes de separarse, sin embargo, hacen el amor por última vez, Jack, que era el nombre de Jack en la novela, la abraza con urgencia. Era tan capaz de ser brusco e impaciente como dulce y tierno. Esta vez era brusco e impaciente. Sara le conocía en las dos versiones, le amaba en las dos versiones. Cuando se puso encima, ella aspiró el fuerte olor a tabaco que salía de su barba. Esto la excitaba. En otra época se había hastiado de conocer hombres empapados de exquisitos aftershave, hombres que tenían aspecto de hombres y podían ser mujeres. Jack, murmuró protestando cuando su mano tiró bruscamente de la falda. Sí, sí, contestó impaciente, en tono autoritario. Aquí, ahora. Y allí, y entonces, en el sofá, la poseyó. No permitiría protesta alguna, y sintió que, en efecto, su imperioso deseo había provocado la humedad de Sara. Besó el pequeño lunar que tenía a la izquierda del cuello, y ella se levantó hacia él. Entonces, todavía vestido con el traje de tweed marrón cuya tela había sido fabricada en su distrito electoral, entró en ella bruscamente, la envolvió con su fuerza y se elevaron más que nunca, subieron más allá de la tierra, a través de las nubes, hasta donde está el sol y el cielo siempre es azul. En el momento cumbre él gritó como si fuera un animal herido, y a ella le brotó una lágrima del confín del ojo derecho. «Jack», dijo ella susurrando, «nunca habrá otro». «No», replicó con dulce superioridad, «habrá más». «Nunca», dijo sollozando, casi con dolor. «Ahora no», aseguró él, «pronto no. Pero alguna vez habrá otro. Y yo quiero que sea así. Yo estaré en algún lugar deseando que encuentres a alguien». Acalló sus últimas protestas y, estando todavía dentro de ella, buscó en su chaqueta y le pasó un cigarrillo. Distraída, Sara se colocó el cigarrillo al revés y esperó que se lo encendiera por el filtro. Él lo sacó de sus labios con dulzura y le dio la vuelta. Siempre le pasaba. Cuando lo encendió por el extremo correcto, advirtió una tenue mancha de barra de labios, la melancólica mancha final, pensó, que había escapado al frenético intercambio de besos. Páginas 367 y 368, Graham las arrancó. Las pistas eran definitivas, la lágrima en el ojo había ocurrido varias veces, el levantarse hacia él, sí, y el remate era el lunar, aunque lo hubiera trasladado del hombro derecho a la parte izquierda del cuello, eso era lo que Jack llamaba imaginación. Y si el lunar no era el remate lo era el cigarrillo. Ann colocaba a menudo los cigarrillos al revés. Graham no había notado que le ocurriera después de hacer el amor, pero le pasaba con mucha frecuencia en las fiestas y reuniones. No estaba Jack presente en alguna de esas ocasiones. Y no habían hecho algún chiste íntimo que él no había entendido. No lo recordaba. Revisó rápidamente unas 100 páginas de En lo oscuro antes y después del pasaje anterior y arrancó todas las páginas en las que se mencionaba el romance de Ann con Jack. Más tarde las leería. Después centró su atención en las últimas 4 novelas de Lapton. El comienzo del periodo neo-Firbank, como Graham se repetía con júbilo. La explicación de Jack era diferente. Antes pertenecía a la escuela de la ficción a destajo, explicó una vez, ya sabes, libros de muchas páginas a bajo precio. Pensé que si dabas a elegir a la gente entre una inteligente masturbación mental de 200 páginas a 4 libras y 400 páginas de mis entrañas a 5 libras, sabrían dónde estaba la auténtica ganga. Y tenía razón, preferían lo mío. Pero después de desangrarme una docena de veces pensé, no me estoy exprimiendo demasiado. La novela es el doble de larga, pero obtengo yo el doble de beneficios. Entonces me fijé en esos pequeños novelistas monotemáticos y pensé, chico, Jack, puedes hacer eso, siempre te quedará una mano libre. Y eso fue lo que hice, y ya voy comprendiendo en qué consiste. Es muy fácil vivir de gorra. En el periodo Neo Firbank, Jack seguía con sus tostadas y sus tortas. Una frase de Anne, una descripción de sus pechos, un manierismo al narrar cómo hacían el amor, un vestido. Cuantas más evidencias encontraba, más fácil era para Graham encontrar otras nuevas, y en la euforia de su crítica búsqueda parecía olvidar el significado exacto de lo que iba averiguando. Solo más adelante, cuando había recopilado pruebas en páginas arrancadas entre lo que Lapton había escrito en su última época, decidió pararse a pensar. Entonces, al repasar todas las evidencias del romance Anne, Jack que había reunido al ver el cuerpo de Anne levantándose hacia el de Jack, al ver cómo Jack pegaba su apestosa barba contra la cara de Anne con la idea errónea de que el olor a nicotina era afrodisíaco, no podía ser, insistía Graham, no podía ser, pasó el efecto de la anestesia y volvieron los dolores. Se llevó una mano al estómago, otra al pecho, entre páginas arrancadas. Entonces se volvió hacia un lado y adoptó una postura fetal, puso las manos entre los muslos, y se quedó así, tirado en el suelo como un niño enfermo. Cerró los ojos y, como cuando era niño, intentó pensar en algo diferente, ajeno y excitante. Pensó en un partido de cricket en el campo, hasta que los espectadores se convirtieron de repente en el público de un estadio de fútbol que cantaba, «Lavacoches, lavacoches». Pensó en un viaje al extranjero, hasta que apareció Benny conduciendo su Porsche plateado camino de Arezzo y de la ventana salieron volando un par de bragas. Pensó que daba una clase sobre la ley Bahnar, hasta que todos los alumnos levantaron la mano al mismo tiempo pidiendo que hablara de la industria cinematográfica. Finalmente pensó en su infancia, antes de que aparecieran Anne, Jack y Barbara, cuando solo tenía que superar la relación con sus padres, los años anteriores a la traición, cuando solo vivía para la tiranía y la subordinación. Hizo un gran esfuerzo para circunscribir sus recuerdos a ese momento, se fue encerrando en ese periodo y sus detalles empezaron a rondarle la cabeza, y entonces se quedó dormido. Durante unos días Graham leyó y releyó los pasajes de En lo oscuro y los libros siguientes de Jack. No había ninguna duda. El romance de Jack y Anne había empezado en 1971, había continuado en la época en que él conoció a Anne, y durante todo su matrimonio. Ardientes certezas, el fuego apagado y furor, furor contenían evidencia necesaria. Si calculaba 6 meses, máximo 1 año, para que los editores sacaran el libro, había que deducir que los pasajes de El fuego apagado donde Jack, ligeramente disfrazado de expiloto de bombardero con la cara reconstruida por la cirugía plástica, tenía una cicatrizante relación con Anne, una enfermera escocesa con un lunar por una vez en el lugar exacto, habían sido escritos durante el primer año de su matrimonio. La infidelidad no cesó ni entonces, pensó Graham, ni siquiera entonces. Una semana después, Graham telefoneó a Sue al campo, dispuesto a decirle a Jack que se había equivocado de teléfono si por algún motivo era él quien contestaba. Sue, soy Graham. Graham, oh, Graham. Parecía aliviada por haber adivinado de qué Graham se trataba, no porque le agradara oír su voz, ya que está en Londres. Sí, lo sé. Quería hablar contigo. Adelante. Ahora no estoy ocupada. Su tono de voz todavía no era del todo acogedor. Podríamos vernos, Sue. En Londres, un día de estos. Graham, en fin, ¿de qué se trata? No quiero decírtelo ahora. Iré si no es algo que crees que debería saber. Si no piensas que sabes lo que me conviene saber. No es eso. Es algo, algo que nos afecta a ti y a mí. Parecía que hablaba en serio. Graham, pensé que yo no te importaba. Más vale tarde que nunca, en todo caso. Rió en tono zalamero. Déjame consultar la agenda. Sí, lo que yo pensaba. Estoy libre cualquier día desde ahora hasta el final de la década. Se citaron para un día de la semana siguiente. Ah, Sue. Sí. ¿Te parecería extraño que te dijera, que espero que no le digas a Jack que vamos a comer juntos? Él hace su vida, replicó cortante, yo hago la mía. Por supuesto. Podía haberse explicado mejor, pensó Graham cuando colgó el teléfono. Suponía que sí, pero era complicado, especialmente así, llamando de buenas a primeras. No la había visto desde hacía 1 año y bueno, después de todo, tampoco le caía muy bien. Eso era cierto. Desde el punto de vista de Graham, esa vivacidad natural que tanto gustaba a sus amigos era casi una agresividad indiscriminada. A la semana siguiente estaba sentado en Tardelis tomándose un Campari con soda, en una mesa escondida tras una esquina. Buscaba la mejor manera de conseguir la corroboración final que necesitaba. No podía simplemente pedírsela, desde luego. Graham, querido, la mesa de los adúlteros, hablabas en serio. ¿Quieres decir que no lo sabías? Todavía le miraba fijamente a la cara. Él se incorporó tropezando con una pata de la mesa y la besó discretamente en la mejilla. Era la primera vez que estaban en situación de besarse. No estaba seguro. Pedí una mesa tranquila, replicó. Dije que queríamos comer sin que nos molestaran. Así que no sabías que esta es la mesa oficial para adúlteros. No, realmente no lo sabía. Qué decepción. Pero aquí nadie puede verte. Esa es la cosa. Nadie puede verte, pero al ir hasta la mesa o al servicio se lo estás contando a todo el restaurante. Es famoso, querido, quizá no en tu círculo, pero sí en el nuestro. ¿Quieres decir que se sientan aquí deliberadamente? Claro. Es mucho más excitante que poner un anuncio en el Times. Es una forma brillante de hacer publicidad con discreción. Siempre lo he pensado. Haces público que tienes un lío, pero finges estar ocultándolo. Disminuye la culpa, pero sirve para propagar la noticia. Es la solución ideal. Me sorprende que no haya una mesa como esta en todos los restaurantes. Es probable que haya aquí algún conocido tuyo. Graham no sabía si mostrarse complacido o preocupado. ¿Quién sabe? No te preocupes, cariño. Me acercaré a ti cuando asomen la cabeza al doblar la esquina aparentando buscar a otra persona. Le apretó el brazo en prueba de apoyo. Después de esto, Graham decidió que solo había una forma de sobrellevar la comida. Se hizo el tímido, arriesgando una ligera caricia de vez en cuando y dejándose robar algunas miradas. Manteniendo las distancias, afablemente, adoptó la opinión generalmente compartida de que se trataba de una mujer muy bella, pero no afrontó la cuestión con demasiada seriedad. Como se suponía que Graham no había ido a hablar de las infidelidades de su marido, ese fue precisamente el tema que sacó Sue. Como él no planteó su asunto con una urgencia de hoy, o, nunca, le habló sin remilgos sobre sus propias aventuras ocasionales, sobre las dificultades de ligar en el campo sin que nadie lo sepa y sobre sus sueños pueblerinos con venganzas bucólicas, azadones, fardos de heno y silos de grano. En un momento dado, cuando habían terminado la segunda jarra de vino y esperaban que les trajeran el café, Sue dijo en tono más duro. ¿Sabes cómo llamo a la forma de actuar de Jack? La llamo el síndrome de Stanley Spencer. ¿Sabes algo de eso? Graham le hizo un gesto negativo. El hecho de que yo sea la segunda esposa de Jack lo hace aún más apropiado. Encendió un cigarrillo. Cuando Stanley Spencer se casó por segunda vez, ¿sabes qué ocurrió en la noche de bodas? No. Envió a su mujer por delante a la luna de miel, como quien manda el equipaje, volvió a casa y se tiró a su primera mujer. Pero. No, no. Espera. No es eso. Después fue a reunirse con su segunda mujer, se sentaron en la playa y le explicó que un artista tenía unas necesidades sexuales excepcionales, y que se proponía mantener dos esposas. Su arte lo necesitaba, y su arte era lo primero. Tenía sangre fría, el canalla, añadió como si Spencer fuera compañero de borracheras de su marido. Y a eso ha llegado Jack, hasta cierto punto. Es suficientemente inteligente como para no decirlo así, pero en el fondo es lo que piensa. A veces, cuando estoy en casa y me pongo frente a sus libros me pregunto, ¿cuántos polvos echo para escribir cada uno? Bueno, ya sabes lo que decía Balzac, ahí va otra novela. Graham se sintió incómodo, no estaba seguro si su comentario le serviría de apoyo o al contrario. Y entonces volvía a mirar los libros y pensaba en Jack jodiendo por ahí durante todos estos años, y creo que no me importaba demasiado, no después del dolor de la primera vez, y después de todo, yo también me había divertido, pero lo que de verdad me hería al mirar sus 10 novelas sobre la repisa es algo que nunca le perdonaré, y es que no sean mejores. A veces me gustaría decirle, mira, Jack, te puedes olvidar de los libros, olvídalos. No son tan buenos. Renuncia a escribir y concéntrate en joder. Lo haces mejor. Graham recordó los fragmentos que había arrancado de Furor, Furor, El fuego apagado y En lo oscuro. Entonces comenzó a decir lo que había preparado con sumo cuidado. Sue, espero que no me malinterpretes. Pensé que sería agradable. Se detuvo deliberadamente, comer contigo, vernos, porque hemos estado mucho tiempo desconectados y siempre pensé que no nos veíamos lo suficiente. No quiero que pienses que lo hago por necesidad de venganza o nada por el estilo, parecía asombrada, y él siguió deprisa, quiero decir que todos sabemos la historia que hubo entre Jack y Anne en otros tiempos, eso no nos sorprende y, en cualquier caso, si no hubiesen sido UMM, amantes quizá yo no la hubiese conocido, así que en cierto modo supongo que incluso se lo agradezco. Graham sintió que el número de la tímida honradez había funcionado bastante bien, ahora venía la parte complicada. Pero para mí sí que fue un golpe, tengo que reconocerlo, averiguar que realmente nunca habían dejado de ser amantes. Fue como una puñalada. Lo descubrí hace solo 6 meses. Dejando aparte lo referente a Anne, sentí que mi amistad había sido traicionada y todos esos sentimientos que ahora parecen pasados de moda. En un momento dado odié a Jack, aunque supongo que de alguna forma me ayudó a comprender un poco mejor las necesidades de Anne. Me imagino que si te hubiera llamado en ese momento, habrías tenido motivos para dudar de mis buenas intenciones. Pero bueno, pasó el hipo, ya estaba bastante resignado, y entonces pensé que me apetecía verte de nuevo, examiné mis motivos y cuando los comprendí claramente te llamé, y, aquí estamos ahora. Graham bajó la mirada hacia su taza de café vacía. Le había gustado el final, delicado y prudente. Había sido buena idea seguir 2 líneas distintas al tiempo. Cuando estaba dudando si debería alzar la mirada, Sue se acercó a él y le puso una mano en el antebrazo. Levantó la cabeza y encontró una gran sonrisa. Aquí estamos. Le gustaba su timidez. Volvió a sonreír en tono alentador, al tiempo que pensaba, bastardo, bastardo, el jodido Stanley Spencer Jack Lapton, como no se había dado cuenta. Realmente, Jack nunca renunciaba a sus viejas amigas. Quizá pensaba que si dejaba de follarse las dejarían de comprar sus libros. Hizo un esfuerzo para aplacar sus sentimientos. Graham no debía notar que estaba alterada, que no sabía nada, que esta vez haría falta mucho más que unas cuantas sonrisas el viernes por la noche para apaciguarla. No desperdicies tus oportunidades, chica, no pierdas los estribos, esta vez sí que debían ajustar las cuentas. Tal vez debía habértelo dicho, continuó ella, pero siempre da miedo, y uso el sistema que se sigue con el cáncer. Si no te preguntan, no les digas nada, y si te preguntan pero desean que respondas que no, hay que responder no. Siento que hayas tenido que averiguarlo a través de terceras personas, Graham. Él sonrió sin ganas, pensando en su desengaño. Ella sonrió dirigiéndole una mirada comprensiva y pensando en la suya. Sue pensó que sería muy saludable joder con Graham en venganza. Espero que no me encuentres un anticuado, dijo siguiendo con su interpretación, pero tengo que dar una clase dentro de 1 hora. Podríamos, vernos de nuevo la semana que viene. Sue encontró que su falta de atrevimiento resultaba encantadora. No dijo ninguna de esas frases terribles que dicen a veces los tíos como, tengo las tardes libres, o, estoy soltero por el momento. Se incorporó y le besó en los labios. Él la miró sorprendido. Esta es la ventaja de la mesa de los adúlteros, dijo ella muy animada. Le gustaba que no hubiera intentado tocarla durante la comida. Esperaba que esta pasividad no fuera demasiado lejos. Sin embargo, el cambio le complacía. Jack, por ejemplo, a esas alturas estaría ya debajo de la mesa arañándole los muslos con la barba de alambre. Se quitaría Graham las gafas en la cama. Fuera del restaurante se dieron un beso de despedida, Sue ya pensaba en la semana próxima, en el mismo lugar y a la misma hora, y en lo que pudiera venir a continuación. Graham también pensaba en el futuro, pero en una dirección bastante diferente. 11. El caballo y el cocodrilo. Eran las tripas, se repetía Graham a sí mismo conduciendo en dirección a Repton Gardens. Todo eran tripas. En fin, no todo, pero lo que salía a la superficie era puro despojo. Se había pasado 40 años luchando, y ahora percibía la ironía de la vida, que los años que había pasado pensando que era un fracasado, cuando todo el mecanismo parecía venirse abajo calladamente y, sin causar dolor, se hundía, fueron en realidad años de triunfo. Eran inteligentes las tripas, pensaba cuando pasó por centésima vez desde que todo comenzó delante del lavado de coches de Stanton Road. Eran inteligentes. Desde luego, no había sido fácil derrotarle, por eso había durado 40 años. A otros les ocurría mucho antes. Pero al final podían con todos. En su caso habían escogido un camino lento y tortuoso y finalmente habían elegido un inesperado instrumento, Anne, que le amaba, y a quien él amaba. Las cosas no habían cambiado mucho desde la Edad Media, desde Montaigu, desde los tiempos en que creían literalmente en tripas, en la sangre, el hígado, la bilis y demás. Como era la última teoría que Jack, el Jack de todo el mundo, le había explicado. Que en el cerebro había 2 o 3 capas diferentes que siempre estaban guerreando entre ellas. Era solo una forma de decir que las tripas te jodían, no. Solo significaba que el plan de batalla y la metáfora se habían elevado en tu cuerpo unos 70 centímetros hacia arriba. Y siempre había que dar la batalla por perdida. Graham había conseguido aprender esa lección. Las tripas salían a la superficie. podías retrasarlo un poco disecando la vida todo lo posible, aunque eso te convertía en una víctima más apetecible. La verdadera división del mundo no había de hacerse entre los que habían perdido la batalla y los que aún no la habían librado, sino entre los que cuando perdieron la batalla pudieron aceptar la derrota y los que no pudieron. Quizá hubiera en el cerebro algún armario de escobas donde también se decidía esto, reflexionó con triste irritación. Pero así había que dividir a la gente. Jack, por ejemplo, aceptaba la derrota, sin apenas darse cuenta, incluso sacando ventaja de ella. Mientras que Graham no podía aceptarla ahora, y sabía que nunca sería capaz de hacerlo. Lo que también era una ironía, porque Jack era en conjunto un carácter mucho más truculento y beligerante, Graham se veía a sí mismo bastante parecido a la imagen que los demás tenían de él, una persona suave, amable y ligeramente superior. «Ah, estaba al teléfono», dijo Jack abriendo la puerta con considerable retraso. Luego se fue corriendo por el pasillo. «No, mi pequeña orquídea», pudo oír Graham mientras se quitaba el impermeable e iba a colgarlo al perchero. «No, mira, ahora no, te llamaré más tarde». Graham rebuscó en los bolsillos de su chaqueta, «no lo sé». «No mucho tiempo», arribé oír. Graham decidió que solo unos días antes habría sentido curiosidad por saber con quién hablaba Jack, sería Ann. Ahora simplemente daba igual. Aunque hubiera habido toda una estela de ropa interior de mujer que le fuera familiar a lo largo de la escalera no le habría importado. Jack parecía un poco aturdido. «Era una nena que me contaba sus secretos», dijo con una sonrisa forzada. Entrando en el salón se tiró un pedo, por esta vez sin hacer ningún comentario. «Café». Graham rehusó con un gesto. Solo habían pasado unos meses desde que estuvo sentado en la misma silla, ofreciendo temblorosamente a Jack sus inquietas ignorancias. Ahora, viendo a Jack revolver el café con la cuchara, presentía que lo sabía todo. No que sabía todo en un sentido directamente factual, por ejemplo, sobre Jack y Ann, sino en un sentido más amplio. En las viejas historias la gente crecía, luchaba, le sucedían desgracias y eventualmente llegaban a la plenitud, conseguían sentirse en buenas relaciones con el mundo. Graham, después de 40 años de no luchar demasiado, sentía que había llegado a la madurez en pocos meses, y comprendió irrevocablemente que el estado natural era esa desazón extrema. Esta sabiduría adquirida repentinamente le desconcertó al principio, ahora estaba más tranquilo. Cuando metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, admitió que tal vez no le iban a comprender, tal vez la gente pensara que actuaba así por celos, o porque había perdido la cabeza. Bueno, era asunto de ellos. Y la ventaja de que probablemente le malinterpretaran era, se decía mientras Jack le pasaba la taza de café, que no tenías que dar ninguna explicación. Realmente no hacía falta. Una de las características comunes más despreciables de las películas que había visto en los últimos meses era que parecía establecido que los personajes dieran una explicación de sus motivos. «Te maté porque te quería demasiado», decía entre sollozos el leñador sujetando la sierra empapada de sangre. «Sentí un violento océano de odio dentro de mí y tuve que explotar», decía confundido el joven incendiario negro de aspecto violento aunque atractivo. «Creí que nunca conseguiría liberarme de la imagen de papá, por eso me enamoré de ti», admitía con franqueza la novia ahora insatisfecha. Graham había dado un respingo en esos momentos, ante el arrogante abismo que hay entre la vida y las convenciones dramáticas. En la vida no había que dar explicaciones si no querías. No porque no hubiera audiencia, la había, y habitualmente sedienta de escuchar. Pero simplemente no tenían ningún derecho, no habían pagado la entrada a tu vida. Así que no tengo por qué decir nada. Es más, ni me conviene hacerlo. Jack podría despertar en mí sentimientos amistosos, y entonces ¿qué podría hacer? Probablemente nada diferente de lo que voy a hacer, pero más comprometido, explicándome a medias y siendo comprendido a medias. «¿Pasa algo, colega?» Jack le observaba benignamente irritado. Como ahora parecía dirigir una especie de consultorio, esperaba que los pacientes se ajustaran a unas reglas mínimas. No se daban cuenta de que tenía un trabajo. Se creían que todos esos libros suyos habían aparecido una mañana al pie de la chimenea, y que todo lo que tuvo que hacer fue quitarles el hollín y enviarlos a los editores. Eso creían. Y ahora no solo venían sin nada que preguntar, sino que encima se quedaban ahí sentados como bloques de piedra. Otelo se estaba convirtiendo en, como se llamaba, Oximandias. «¿Puedes toser?», dijo Jack. Y después, con tono de broma más dudoso repitió, ante el silencio de Graham. «¿Puedes toser?». Graham le miró y sonrió con expresión distante. Sujetó su taza de café con más fuerza de la necesaria y bebió un poco. «¿Está bueno el café, tío?», inquirió Jack. «Nada. De verdad, no me importa ganar mis 30 guineas de esta forma, no se me caen los anillos. Supongo que cualquiera me envidiaría. Pero es un poco aburrido. Quiero decir, que si voy a sacarte en mi próxima novela tendré que saber mejor qué es lo que sucede dentro de ti, ¿no? Sacarte en mi próxima novela. Ya, y me pondrás un lunar en la punta de la nariz para que no pueda reconocerme. Tendré 39 años en lugar de 42. Algún pequeño toque de sofisticación de ese estilo. Pero Graham resistió la tentación de replicar irónicamente. En vez de eso, se preocupó porque notaba que se le humedecían las manos. De repente, Jack se levantó y se fue con su café al otro extremo de la larga habitación. Se sentó en la banqueta de piano, apartó los papeles que cubrían la mesa, encendió un pitillo y puso en marcha su máquina de escribir. Graham escuchó el leve zumbido eléctrico y el rápido martilleo de los tipos. No tenía el sonido normal de una máquina de escribir, sino más bien el de una de esas máquinas con las que se escriben los resultados de los deportes en televisión, como se llamaba, teleprinter. Bueno, no era inapropiado, en esos días Jack producía ficciones más o menos automáticamente. Quizá en la máquina hubiera un botón especial, como el piloto automático de los aviones, Jack solo tenía que apretarlo, y el teleprinter escupía toda la basura. No te preocupes por mí. La voz de Jack sonó por encima del zumbido. Quédate el tiempo que quieras. Graham recorrió la estancia con la mirada. El novelista, sentado, le daba la espalda. Graham solo veía el lado derecho de su cara y un poco de barba oscura, casi podía ver el lugar donde Jack dejaba el cigarrillo de esa forma despreocupada pero, tan, atractiva que le caracterizaba. No huele a quemado, decía con un gesto muy serio, y el objeto perseguido esa noche se reía con gusto ante aquella extraña persona, distraída, autodestructiva pero obviamente creativa. A Graham le hubiera gustado poder hablar con alguna de ellas sobre el piloto automático de la máquina de escribir basura. «Sírvete más café cuando quieras», gritó Jack. «Hay mucha comida en la nevera, si piensas quedarte unos días. La cama de invitados está hecha. Eso está bien, nunca se sabe cuándo puede ser necesaria». Y no porque Jack no tuviera escrúpulos para mojar la cama de matrimonio. Curiosamente, Graham apreciaba a Jack igual que siempre. Pero esto no tenía nada que ver con el caso. Dejó la taza de café en el suelo y se puso en pie lentamente. Después se dirigió hacia el escritorio. El zumbido eléctrico y el ruido ocasional del teclado cubrieron sus pasos. Se preguntó qué tipo de frase estaría concibiendo ya que en ese momento, esperaba, sentimentalmente, que no estuviera recurriendo a algún tópico. Era su favorito, el del mango de hueso negro con una hoja de 20 centímetros acabada en punta. Cuando lo sacó del bolsillo lo puso en sentido horizontal para que se deslizara más fácilmente entre las costillas. Anduvo los últimos pasos y entonces, en vez de apuñalarle, pareció meterse dentro de Jack con el puñal por delante. Lo clavó hacia la mitad de la espalda, por el costado derecho. El cuchillo chocó con algo duro, después se desvió un poco hacia abajo, y luego entró repentinamente hasta la mitad de su longitud. Jack hizo un curioso gemido en falsete, y una de sus manos cayó sobre el teclado. Hubo una aceleración en el tecleo, luego una docena de tipos se enredaron y el ruido cesó. Graham bajó la mirada y vio que la agitada entrada del cuchillo le había costado un corte en la yema del dedo índice. Sacó el cuchillo, retirando rápidamente la vista. Jack se retorció en la banqueta y apoyó el codo izquierdo en la máquina de escribir, lanzando algunos tipos que se unieron a los que aún se apiñaban tratando de alcanzar el papel. Cuando el rostro empezó a volverse despacio, Graham perdió finalmente el control. Clavó el cuchillo repetidas veces en la parte inferior del cuerpo de Jack, entre el corazón y los genitales. Después de varios golpes, Jack rodó calladamente cayendo de la banqueta y quedando sobre la alfombra, pero esto no aplacó a Graham. Levantó el cuchillo y empezó a clavarlo de arriba hacia abajo, concentrándose obstinadamente en la misma zona. Entre el corazón y los genitales, era lo que quería. Entre el corazón y los genitales. Graham no tenía ni idea de cuántas veces había apuñalado a Jack. Solo se detuvo cuando notó que el cuchillo entraba con mayor facilidad, cuando ya no parecía encontrar resistencia, no en Jack, sino en su cuerpo. Después lo dejó sobre el pecho de su amigo, fue a la cocina y se enjuagó las manos. Encontró una caja de tiritas y se puso una en la yema del dedo con bastante torpeza. Luego regresó a su silla, se sentó, apoyó la cara en una mano y tomó su taza de café. Estaba llena hasta la mitad, y todavía caliente. Se recostó en el asiento para beber. Ann llegó a casa a las 7, esperando encontrar olor a comida, una copa en la mano vacilante de Graham, y otra noche de lágrimas y recriminaciones. Había dejado de pensar que las cosas iban a ir mejor o en cómo conseguir que así fuera. En vez de eso, se planteaba cada día en sí mismo y, según iban degenerando las tardes, trataba de recordar los buenos momentos pasados. Hubo un par de cosas que le dieron esperanzas. La primera era la convicción de que nadie puede vivir alimentando eternamente sentimientos negativos. La segunda era que se daba cuenta de que era rara la vez que Graham le reprochaba algo directamente a ella en el presente, es decir. Su hostilidad se dirigía a ella en el pasado, a una situación presente, pero no hacia ella en el presente. Estas formas de consolarse, pensó, funcionaban mejor cuando Graham no estaba. Cuando estaba, parecía mucho más probable que la situación continuara para siempre y que Graham simplemente la odiaba. A las 8 Ann telefoneó al trabajo de Graham, y le dijeron que creían que Graham había trabajado como todos los días y a media tarde se había ido a casa, y le preguntaron si quería el teléfono personal de la secretaria de la cátedra. Ann pensó que no era necesario. Esperaba que a Graham no le hubiera dado otra vez por ir al cine. A las 10, contra su voluntad, llamó por teléfono a Barbara y se puso Alice. A los 2 segundos Barbara estaba al teléfono. «No creo que sea buena idea que hables con mi hija, muchas gracias, ella es todo lo que me queda desde que te llevaste a mi marido». Estaba claro que lo decía con la intención de que lo oyera Alice. «Lo siento, no sabía que fuera a contestar al teléfono. En cualquier caso, no quiero que llames a esta casa». «No». «Lo comprendo». «Lo comprendes». «Bueno, debe ser agradable para ti. Me emociona saber que la mujer que me robó el marido por lo menos comprende. Quizá me comprendas mejor que yo misma, quizá me robaste a Graham por hacerme bien». Ann sintió cierta simpatía por Barbara hasta que necesitó tener algún trato con ella, aunque fuera indirecto. Se sintió casi inmediatamente exhausta. ¿Por qué Barbara disfrutaba tanto con la complicación? Me preguntaba si sabías algo de Graham. ¿Saber algo? ¿Por qué? Hoy no es jueves. No, quiero decir, es que no ha venido a casa. Me preguntaba si habría ido a dar una vuelta con Alice. Oyó una carcajada y luego un suspiro bastante teatral. Bueno. Ya que lo preguntas, no he visto a Graham, no le dejaré ver a Alice excepto cuando lo ordene el juez y no puedo imaginarme dónde puede haber ido. El tono era cada vez más crispante. Las únicas veces que no volvió a casa conmigo fue porque estaba tonteando contigo. Has mirado si está su maleta. ¿Qué quieres decir? Bueno, déjame explicarte cómo lo hace, y así le comprenderás mejor, aunque tengo que decir que no dice mucho en tu favor que ya se haya largado, después de solo, ¿cuánto? 3 o 4 años. Sí, tienen que ser 4, porque Alice tenía 12 cuando nos dejó. Recuerdo haberle explicado que se iba en un momento crucial para el desarrollo de la niña, y como ahora tiene 16 tienes que habérnoslo robado hace 4 años. ¿Ves? Así calculo las fechas ahora, quizá pronto te veas haciendo lo mismo. Lo de la maleta consiste en que solo se lleva la maleta. Un poco de ropa, ni siquiera el cepillo de dientes. Supongo que así se siente menos culpable. Solo una maleta, así por un lado para ti no es mal negocio, me pagaron bastante bien por su ropa. Ah, y lo otro es que hace que el taxi le espere a la vuelta de la esquina. Se va con la cara larga y suspirando, con la maleta en la mano, y se mete de un salto en un taxi al doblar la esquina. ¿Por qué no llamas a la empresa de taxis de tu zona y preguntas a dónde ha ido? Es decir, eso es lo que yo hice. El teléfono se cortó bruscamente. Ann se sintió deprimida. Ciertamente, Barbara era capaz de suscitar sentimientos negativos. A las 10:30 llamó de nuevo a Jack. Obviamente, esa noche había salido. ¿Qué debía hacer? Llamar a la policía. Se habrá encontrado con algún amigo, señora, es bebedor. No podía decir un no rotundo. Pero Graham nunca se había retrasado tanto. A las 11:45 subió al piso de arriba y abrió la puerta del estudio de Graham. No había estado allí desde el día de la fiesta. Automáticamente cruzó la habitación hasta la ventana y buscó en el jardín, en la rocalla del fondo. En cierto modo era un alivio que no estuviera allí. Sin preocuparse de cerrar las cortinas, encendió las luces. No es que esa habitación estuviera exactamente fuera de sus límites, pero se sentía un poco intrusa. Esa era la zona reservada para Graham en su vida conyugal, y no solo porque era su lugar de trabajo. Miró a su alrededor. La mesa, la silla, la librería, el archivo. La única cosa que había cambiado era la foto de ella que tenía encima de la mesa. Graham tenía antes una del día de su boda, la foto más alegre que le habían hecho en su vida, pensó ella. Ahora la había sustituido por una que casi no recordaba haberle dado, tenía 15 años, la cara lavada y redondita, y un lazo como el de Alice en el pelo. En su rostro había una precaria sonrisa en aprobación del mundo y de lo que en él ocurría. Apartó un par de papeles que Graham había dejado sobre la mesa sin ni siquiera mirarlos. Después tiró del primer cajón del archivo sin demasiado interés. 1911 a 15, lleno de archivadores perfectamente ordenados. Tiró del segundo cajón, 1915 a 19, se abrió con un toque ligerísimo, de forma que apenas se sintió responsable de su infidencia. En el archivador había una caja de Kleenex colocada en diagonal sobre una pila de revistas, un pañuelo asomaba de la caja. Lo apartó a un lado. Vio la contraportada de la primera revista de una pila de unas 30, un reluciente anuncio de tabaco. Anne la hojeó por encima y vio que era una revista de chicas. Hurgó en las demás revistas, todas estaban boca abajo, títulos diferentes, siempre el mismo contenido. Por eso ya nunca quería follar con ella. O tal vez fuera al revés, hacía esto precisamente porque ya no quería. El huevo o la gallina, pensó. Cuando devolvió a su sitio la primera revista se sintió incómoda, se le había contraído el vientre. No es que Graham le fuera infiel cuando subía aquí, es que, sí, en cierto modo era eso. Era mejor que encontrarse un paquete de cartas de amor, pero aún así se sentía traicionada. También estaba sorprendida, no por lo que acababa de ver sino por cómo lo necesitaba Graham, y todos los hombres. ¿Por qué tienen tanta necesidad de eyacular y tan a menudo? ¿Por qué necesitan las revistas, y pseudo-violar a docenas de mujeres en una misma sesión? ¿Por qué necesitan un estímulo visual tan soez? ¿Qué es lo que falla en su imaginación? Cuando tiró del archivador 1919 a 24 notó un leve olor a almendras, que se explicaba porque había un bote de cola blanca abierto, ya casi seco. La espátula de plástico no estaba en su sitio dentro del bote, sino que yacía rodeada de grumos de pegamento sobre un álbum amarillo de recortes. Anne se detuvo en vano unos momentos para escuchar los ruidos de la casa y después lo abrió por la mitad. Vio dos fotos suyas, allí estaban, claro, y algunas fotocopias de recortes de prensa. Eran críticas de algunas de sus primeras y peores películas, críticas que salieron muchos años antes de conocer a Graham, y ninguna mencionaba su nombre. Ni ella misma las había guardado. Pasó una página, volvió al principio y lo estudió a fondo. Era el informe secreto de Graham de su vida antes de conocerse, fotos, críticas de sus películas, comprensiblemente, muy pocas se referían a ella, fotocopias de un par de anuncios de ropa de lana para los que posó cuando andaba mal de dinero, cómo habría conseguido encontrarlos, e incluso copias de las escasas ocasiones, muy escasas, afortunadamente, en que su nombre apareció en las columnas de sociedad. Graham había rodeado una de ellas con un círculo rojo. También se vio por allí al procaz Jack Lapton, autor de novelas para leer con una sola mano, que escoltaba a la futura estrella si sigue intentándolo Anne Mears. Nos consta que el divorcio del señor Lapton, tiene dos hijos, es inminente, pero el chico de la barba se negó a hacer comentarios. Recordó lo mal que se sintió al leerlo en su momento, y que dejó de pensar en ello por orden de su agente. Junto a este recorte, que estaba en una página a la derecha, había una flecha dibujada con rotulador rojo que desaparecía al terminar la página. La siguió por una doble página, hasta donde comenzaba, en una crítica, aparecida 3 meses antes que la columna de sociedad, de Toolate de Tears. Esa horrenda película. La crítica era de Jack. Dios mío, de Jack. Había olvidado eso totalmente. Había hecho una incursión en la crítica cinematográfica en algún dominical. Y no mucho después le conoció en una fiesta. Había un párrafo de la crítica rodeado por rotulador rojo. En la nulidad casi total de esta obra de celuloide invendible, hay algunos momentos que impiden que uno caiga en el más absoluto sopor. Casi todos suceden en torno a Anne Mears, idónea en un papel que sin ella hubiera sido insignificante. Su encanto florece en esta película nublada como un refulgente arco iris. Finalmente, Anne sacó el archivador de 1924 a 29, con muy pocas esperanzas de encontrar algún diario escondido que supusiera un consuelo, algún signo sentimental de una felicidad pasajera. A la izquierda había una cinta de vídeo, y a la derecha un gran sobre marrón. La cinta no tenía título. Abrió el sobre y encontró algunos manojos de páginas arrancadas de un libro, o varios libros. Había círculos rojos en los márgenes de algunas páginas, subrayados y signos de exclamación. Creyó recordar algunos párrafos de una novela de Jack, y poco a poco fue dándose cuenta de cuál era la fuente común. Las hojeó advirtiendo que en casi todas las páginas había alguna referencia al sexo. Eran las 3 de la mañana cuando bajó las escaleras con la cinta. La tenaz búsqueda en la mesa de Graham no había revelado nada, la librería solo aportó las 5 mutiladas novelas de Jack. Introdujo apresuradamente la cinta de vídeo y la rebobinó hasta el principio. Comenzaba con un anuncio de un nuevo dulce de chocolate en el que un sirviente con falda escocesa presentaba a la reina Victoria un paquete de dulces sobre una bandeja de plata. Ella lo desenvolvía, mordía uno y su cara rolliza y apesadumbrada se tornaba en una sonrisa. «No nos apasiona», decía ella, después de lo cual un grupo de cortesanos con faldas escocesas se lanzaban a un número de danza y griega baile de 8 segundos ensalzando el producto. Anne no había visto ese anuncio. Sin embargo, iba a tener que verlo de nuevo. La cinta contenía 8 grabaciones del mismo anuncio. La tercera vez que lo vio se dio cuenta de que, a pesar suyo, había algo en el que le era familiar, a la quinta vez le reconoció, debajo de su enorme bigote y su enorme gorra escocesa. Dick Devlin. ¿Cómo habría encontrado eso? Aunque descubrió que era Devlin, solo fue capaz de reconocerle en las últimas tres grabaciones. ¿Por qué las ocho versiones? Ann no se acostó esa noche. Volvió a poner la cinta, atónita por el secreto y la obsesión que implicaba. Después regresó al archivo. Lo único que había dejado pasar, creyendo que era papel de envolver, eran unas páginas del Evening Standard. Siempre la misma página, la cartelera. Todas estaban marcadas con rotulador rojo, en muchos casos ni siquiera había oído hablar de las películas señaladas, la relación que pudieran tener con ella escapaba a su comprensión. Ojeó de nuevo las páginas arrancadas de las novelas de Jack y se le ocurrió una posibilidad. Pero si piensa que todo esto se refiere a mí es que está loco. Graham estaba triste, preocupado, borracho a veces, pero no se podía decir que estuviese loco. Como tampoco se podía decir que fuese celoso. Ella no hubiera utilizado esa palabra. Otra vez, estaba triste, preocupado, no podía superar el pasado, pero no era celoso. No le había gustado que Jack se refiriera a él como, mi pequeño Outlaw, no solo por la arrogancia, sino porque alteraba la visión de los hechos. Finalmente, con cierta reserva, siguió el consejo de Barbara y miró en el armario de Graham. Todos sus trajes parecían estar allí. Su maleta todavía estaba allí. Por supuesto que estaba, por supuesto, no se había ido de casa. A la mañana siguiente, a las 10, llamó a los hospitales y a la policía. Nadie sabía nada. La policía le aconsejó que llamara a sus amigos. No preguntaron si bebía, aunque sí dijeron, por casualidad no se habrán peleado, señora. Llamó a su trabajo y dijo que se encontraba mal. Entonces, después de una última llamada a Jack, caminó hacia el metro. El coche estaba aparcado frente al aparcamiento de Repton Gardens, Graham contestó al timbre. Instintivamente, Ann se abalanzó sobre él y le abrazó por la cintura. Él le dio unos golpecitos en la espalda, la hizo pasar al hall y cerró la puerta pateándola con el pie izquierdo. La acompañó al salón, tuvo que andar de lado, incómodamente, pero no le importaba. Cuando la detuvo todavía estaba mirándole el cuello, el perfil, el gesto. Él miraba hacia el fondo, al otro extremo de la habitación. Ella se volvió y vio a Jack yaciendo junto a la banqueta del piano. Su suéter estaba agujereado y lleno de manchas a la altura del estómago. Vio un cuchillo colocado sobre su pecho. Antes de que pudiera verlo bien, Graham, que ahora la apretaba con el brazo que tenía sobre sus hombros, la llevó hacia la cocina. Y al hacer esto susurró las primeras palabras desde que llegó al apartamento. Todo va bien. Estas palabras la calmaron, aunque sabía que no debían calmarla. Cuando Graham la apoyó contra la pila, mirando hacia el jardín, y le puso las manos a la espalda, ella no ofreció resistencia, le dejaba hacer lo que quisiera, y se quedó esperando cuando salió unos segundos. Al regresar la ató por las muñecas, no muy fuerte, con una cuerda de plástico para colgar la ropa. La dejó de frente al jardín. 3 metros de pegajosa cuerda de colgar ropa caían de sus muñecas. Todo va bien, se decía Graham. Aparte de que todo iba mal, todo iba bien. Amaba a Ann, no había ninguna duda, y confió en que no se volviera. Observó que su mente se hallaba sorprendentemente vacía de pensamientos. Lo principal, se decía a sí mismo, era que no pareciera una película, sería la peor ironía de todas, y no estaba dispuesto. Sin telones, sin melodramas. Se dirigió hasta donde estaba Jack y tomó el puñal de su pecho. Al levantarse le vino un pensamiento repentino, a veces un puro es solo un puro, murmuró para sí, pero a veces no. Bueno, no hay elección, no, pensó. Se sentó en la silla de siempre y, con una decisión y un coraje que le sorprendieron, se hizo 2 cortes profundos a ambos lados de la garganta. Cuando brotó la sangre, se escuchó un quejido involuntario que hizo que Ann se volviera. Había calculado que correría al teléfono, lo descolgaría con el pie, marcaría el 999 con las manos atadas y después esperaría a que llegara alguien. Había tiempo suficiente. De hecho, Ann corrió inmediatamente hacia la habitación arrastrando la cuerda de la ropa, pasó delante de Graham que se moría, de Jack que estaba muerto, rodeó el escritorio, bajó la cabeza y golpeó la ventana tan fuerte como pudo. Le dolió mucho, pero logró hacer un gran agujero en la ventana. Luego gritó tan alto como pudo. No dijo palabras, era un largo grito incesante. Nadie vino, aunque bastantes lo oyeron. 3 de ellos llamaron a la policía y 1 a los bomberos. Si hubieran acudido, nada habría sido diferente. Los cálculos de Graham no fallaron por ese pequeño cambio en los hechos. Cuando el primer policía se asomó a la ventana rota y la desató, la silla estaba irrevocablemente empapada. Julian Patrick Barnes. Nació en Leicester, Inglaterra, el 19 de enero de 1946. Tras estudiar en el Instituto Ciudad de Londres y en la Universidad de Oxford, en Magdalen College, fue lexicógrafo para el diccionario Oxford. Ejerció luego de periodista, colaborando con medios como el New Statesman, Sunday Times, The Observer y New Yorker, ya fuera como articulista, columnista o crítico de televisión. Es autor de varias novelas, compendios de relatos, libros de ensayo e incluso libros de cocina. También es traductor, habiendo traducido del francés y del alemán a autores como Alphonse Daudet y Volker Kriegel. Su hermano, Jonathan Barnes, es un conocido filósofo especializado en filosofía clásica. Se casó con su agente literaria, Pat Cavanaugh, que falleció en octubre de 2008. Ha sido galardonado con múltiples premios, entre los que destacan el premio E.M. Forster de la Academia Estadounidense de Artes y Letras, el William Shakespeare de la Fundación FVS de Hamburgo, el Médicis francés, fue el primer británico en obtenerlo, siendo además caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y fue nominado en tres ocasiones al premio Booker hasta hacerse con el mismo en 2011 por su libro The Sense of an Ending, traducido al español como El sentido de un final.